¿Cómo te va? Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien. Bueno, contento. Me alegro. Bien. ¿Cómo fue? Bueno, metémonos de a poquito. La previa, ¿cómo fue la clasificación a este importante torneo, como es el Nacional de Clubes? Bueno, el torneo este lo ganamos la plaza para ir durante el año pasado. Se juega o se disputa la liga de la Zabal, en donde nosotros, bueno, salimos en una primera ronda terceros y para entrar a playoff, y de ahí fuimos a los playoffs y salimos segundo perdiendo la final por un gol. Así que bueno, obtuvimos la plaza para el Nacional B. Bien, ahí al pelo. Fueron al sur del país. Ahora vamos a hablar de cuestiones de cómo lograron juntar el dinero y esas cuestiones que son de vital importancia para practicar el deporte. En este orden, bueno, van a jugar el Nacional. ¿Y con qué expectativas estaban en la previa junto a las chicas? Y la verdad que fuimos a ganarlo, a salir campeones, porque se prepararon muy bien las chicas. Desde el momento que supimos que estábamos clasificados, empezamos a entrenar. Trabajamos en el gimnasio, eran 3 días de gimnasio y después de pretemporada saliendo a correr, así que entrenábamos 6 veces a la semana a veces, porque metían un doble estímulo. Sí. Así que fue un verano muy duro para ellas y muy constante. Fueron desde enero hasta ahora, la semana pasada, que se realizó el torneo. Estuvieron sin parar. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿De 13, 14? 13, 14 años. Algunas de las nenas, bueno, están cumpliendo 15, pero en mayoría 13, 14. Bien, bien. Así que todas unidas y, bueno, junto al cuerpo técnico, emprendieron viaje y cuando empezaron a jugar, imagino haber también otros encuentros, veían que el nivel obviamente es alto, pero que podían. Sí, sí. Realmente las chicas estaban muy confiadas, más que nada en su potencial. Y siempre analizando el resto de los equipos pudimos resolver esas situaciones tácticas con buen desempeño de, digamos, físico y bueno, y concentración, ¿no? Que eso es lo que demanda. Bien, ¿y cuál crees que fue, haciendo un balance, ¿no?, después de la victoria, obviamente con el diario del lunes, la clave de esta importante victoria? No, la preparación previa creo que fue y estar convencido de lo que íbamos a hacer. Teníamos un plan de juego que lo pudimos ejecutar y bueno, nada, eso creo que fue la clave. Poder estar bien preparado físicamente y después tener en claro qué íbamos a hacer. Claro, fundamental. Ignacio, en este orden, ganaron todos los partidos, ¿cierto? Sí, salimos invictos. Bien, ¿te acordás más o menos contra quiénes jugaron o te la complicó? Sí, no me acuerdo. IEF de Neuquén fue el primer partido. Sí. Después jugamos contra Regatas de Mendoza. Y después, perdón, contra Córdoba, Jockey de Córdoba, y después con Regatas de Mendoza, eso es fase de grupo. Después, como salimos primeros en fase de grupo, pasamos a semi, en donde nos volvemos a encontrar con Regatas, porque ellos clasifican mejor tercero y van a jugar cuartos. El equipo mendocino, estamos hablando. Exacto. Sí. El equipo mendocino que ya habíamos jugado en fase de grupo queda clasificado como mejor tercero y gana su cuarto y pasa a semifinales contra nosotros. Ahí nos encontramos contra ellos. Y en la final, del otro lado, clasificó segundo Jockey de Córdoba y nos encontramos en la final. Ganó toda su llave del otro lado. Bien, así que Jockey, que lo habían superado en fase de grupo, se lo encontraron en la final y bueno, gritaron campeón. Sí, sí, sí, la verdad que lindo partido. Bien, bueno, desde lo deportivo entonces, impecable, con las expectativas, como decías, cumplidas y las chicas todas contentas, imagino. Sí, sí, sí, aparte de ganar el Nacional, además de darte el trofeo y la medalla, es una plaza más al Nacional A de menores para el año que viene. Bien. Entonces, estaban muy contentas. ¿Cómo es eso entonces? Al ganar este Nacional B, ya tienen una plaza ya directa para jugar en lo que es el campeonato nacional A, en este caso. Exacto, el año que viene. Entonces, la Atlántica, que sería la asociación, sí, ya tiene 3 plazas en el A y le quedaría una en el B. Bien, buenísimo entonces. Sí. ¿Esto cuándo se va a disputar? ¿Tenés más o menos fechas y sede? No, el año que viene, y la sede se define a fines de año. Volviendo a la victoria y el campeonato, imagino también satisfacción doble o triple, no sé qué mote ponerle, por el hecho de que la remaron bastante en la previa, digo, desde lo económico, porque no tienen como un auspicio o un apoyo oficial, ¿es cierto? No, la verdad que fue todo esfuerzo de los padres, sí. Y la verdad que eso también las chicas lo pudieron llevar a la cancha. Uh-huh. Ver a sus papás que se juntaban, organizaron eventos, se movieron mucho porque fuimos en avión. Uh-huh. Entonces también por eso el viaje fue muy caro. Y bueno, había mucha gente que le faltaba y que estaba complicada la mano. Entonces, nada, trabajaron mucho los padres, así que sin el apoyo de ellos tampoco hubiese sido lo que fue. Bueno, por eso decíamos, entonces satisfacción doble por todo el esfuerzo que se hizo en la previa. Ignacio, exacto, para no sacarte más tiempo, ¿qué se le viene en lo inmediato a las chicas en el plano deportivo? Y mañana viajamos a Mar del Plata a jugar contra Hacha, que es un club muy fuerte de Mar del Plata. Uh-huh. Y estamos luchando, recién empieza la liga, pero sí, bueno, tenemos gran nivel en las dos categorías femeninas y en las categorías masculinas lo mismo, así que bueno, estamos planteando entrar nuevamente en los nacionales este año, ese es el objetivo. Bien, fantástico. Ignacio, cualquier joven que se quiera sumar, ¿cómo puede hacer para practicar handball? Puede pasar por el club Defensa, que está en la avenida Rivadavia, lunes, miércoles y viernes los varones, y martes y jueves las mujeres. Uh-huh. Tenemos nenes o nenas desde los 8 años hasta los 18. Bien, impecable. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por el contacto, por brindarte a charlar un ratito. Queríamos reflejar esta gran performance que tuvieron las chicas en Ushuaia en este Nacional B, donde lograron el campeonato. Así que las felicitaciones nuevamente, el saludo a todas las chicas y seguramente a lo largo de la temporada estemos nuevamente en contacto. ¿Te parece? Dale, muchísimas gracias por el espacio y por difundir el deporte, que también es la base de todo, que la gente se entere que hay más deporte y de buena calidad. Esa es la premisa de este programa, por eso a lo largo del año queremos charlar nuevamente con vos y darle más manija al handball. Te mando un abrazo grande. Hasta luego, gracias.